siempre. De tan borracho alguna noche, creo que la olvidé. Blanca novia en el altar, o viuda negra sin un rastro de piedad. ¡Ah! Ángel caído que en la noche encuentra asilo para su maldad. Ya no pude escapar. Bla, bla, bla, la, la, la, la. Bla, bla, bla, la, la, la. Bla, bla. Buenas tardes, estamos acá con Mariano Cabano, haciendo bla como todos los miércoles a la tarde, después de las 17:30, horario, bueno, medio irregular, ¿no? Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo dice que le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Tenemos una baja importante en el equipo hoy, ¿eh? Sí, es una baja. Una baja importante. No por ser petiza. No es que tenemos una baja por ser petiza. No, pero bueno. Hemos logrado acallarla. Andrea Frade hoy no va a estar con nosotros. Está siempre con nosotros. Sí, siempre está en nuestro corazón. Pero hoy no, acá no. Hoy acá no. No. Tal vez usted pueda aprovechar para hacer lo que siempre soñó. Sí. Y decir cosas que a veces no puede decir. Debemos aprovechar, ¿no? Sí, tenemos que aprovechar. Hoy que es un programa netamente masculino. Sí. Está bueno porque. Somos una raza muy particular los varones, ¿no? Somos de hacer cosas, cuando estamos solos somos de hacer macanas siempre. Ah, usted está pensando cuando está en su casa solo. Claro, yo pienso, yo estoy en mi casa solo, no hay nadie que, digamos, que ponga un límite a la barbarie que uno comete. Nadie ordena, digamos. Claro. ¿Por qué tiempo está solo? Para situarnos. Es que uno puede desear, por ejemplo, que salga por ahí una noche, una cena de amigas. Ahí está. Entonces uno se queda ahí, dice, qué bueno, ¿cuántas horas durará esta cena? ¿Serán 4, 5, 6 horas? ¿4 horas? Que se estire, ¿no? Que no llegue nunca. La noche es eterna. Claro. Hay gente que, por ejemplo, los que viven en una casa, escuchan la llave en el cerrado y ya tiemblan. Los que viven en departamentos van tanteando el ascensor. Cuando escucha el ascensor, dice, uy, ahí viene. Y empiezan como a correr, a acomodar los petates como puede. Pero uno ya sabe que cuando se queda solo, por ejemplo, digo, de pronto me parece, uno come y nos pone la mesa. Ahí está. Ni no manterito, ni cubierna, come con la mano. No hay ni individual, ni mantel, no nada. Para. Se me ocurre, 115-801-7426. Sí. Que nos llamen los oyentes y nos cuenten qué hacen cuando están solos, ¿no? Sin la presencia femenina en este caso. Claro, por ejemplo, uno va al baño y no cierra la puerta. Claro. ¿Para qué va a cerrar la puerta si uno está tranquilo y solo? No, nadie lo molesta. Se mete el dedo en la nariz. Por claro. Me siento como un Buda en un sillón con el telefonito. Claro, todo automático. En bata, sí, con el dedo en la nariz. Mojándose, sí, porque aparte el tema de las huellas húmedas no es agradable para la compañía. Tomás, ¿no? Mate y te comes una milanesa por ahí. Sin yo miedo. Soy vegetariano, pero bueno. Claro, pero sin nada, claro, sin temor. Con la mano, así, toda la grasa y claro. Ninguna compostura. Hoy podríamos hacer una fiesta de harinas, por ejemplo, acá, que nadie nos diría nada. No, no, pero a propósito, el arrollado vino pesado. Claro, el arrollado vino complicado. Sí, el arrollado vino como. Es que Gilla estaba afilada el otro día. El Gilla fue como escalando en el nivel de las recetas. Yo ayer cuando empezó a amagar que iba a ver Brownie, digo, uy, qué semana nos espera, porque sí, otro complicado. Fin de semana largo, digo, otra vez, voy a tener que cuidar el fin de semana, pesadez, claro. Pero digo, bueno, hoy estamos despatarrados. Sí. Andamos en ojote y media, por ejemplo. Sí. Media de cada color. Cada color, lo que vamos encontrando. Vamos dejando la toalla en el piso del baño y nadie me dice nada. ¿Qué sé yo? Nada. La cama, ¿no? Se tira Hay que hacer la cama, no, ya está. Así como está. ¿Cómo está? Es más de un día. Y comés. Ahí es que se fue una semana. Claro, qué lindo comer en la cama. Pero es una grande musarela comer en la cama mientras uno ve Tom y Jerry, por ejemplo. La mancha de grasa en la sábana. Oh, hermoso. Sí, sí, claro. Sí, es genial. A ver, ¿qué más? A ver, qué sé yo. Pensemos cosas que uno haría. Digamos, la ropa. No se acomoda. No. A ver, el ropero pasas al sillón o una sillita en el cuarto. La camisa esa vieja que no usás, te la pones. Claro, que una nadie. Revancha. Claro, sí, claro. Sí. No hay que acomodar nada, no hay que hacer limpieza nada. No hay que cortar el pasto. Yo no cortaría el pasto si viviera solo. Pero para, se fue 5 horas, no se fue un año. No, bueno, para, pero uno no está, se fue un mes. Uno empieza, está pensando ya. En cosas que, mirá, proyecto más o sea, tiempo. Le dispara, claro. Claro, dispara. Por ahí se entretuvo, se distrajo en el camino. Sí. Si se distrajo en el camino. O sea, la cena con las amigas. Claro, dijo, un café perdura, más le dijeron, claro. Perdura un par de claro, días. Claro, y sigamos. ¿Y usted acá lo sospecha? No, ¿qué va a sospechar? Uno disfruta. Ya no, que pensar, uno. O sea, su señora le dice, me voy a cenar con las amigas. Sí. Y viene 3 días después. A mí me va a encontrar. con los mismos calzones. Las medias ya puestas de sombrero, digamos, porque yo ya estuve experimentando porque... Sí. En la cama, 4 cajas de pizza en la cama, porque no voy a cocinar. Lamparones de sí, grasa. Yo creo que podría llegar a encontrar 48 platos en la bacha de la cocina, porque no iba a lavar, digamos, cada vez. Esto está buenísimo, a mí me gusta mucho. Cada vez que quiero tomar algo, agarro un vaso distinto y no es que le pego una enjuagada. Agarro, tomo y lo dejo, lo apoyo al lado de la pileta y voy y busco otro. Hasta que en un momento dice, che, no hay más vasos. ¿Qué hacemos? Bueno, arranquemos las tazas. Y así uno va pasando hasta que... Claro, hasta que se queda sin ningún tipo de mobiliario. Yo no lo veo a usted barriendo, por ejemplo, tampoco. No soy de barrer. Entonces no se acumula uno. No soy de barrer. La verdad que muy desordenado. Sí, yo también. A mí me gusta acomodar, que la silla sea mi placar, por ejemplo. Sí. Y se va acumulando la ropa de invierno y de verano. La ropa. Sí, y va quedando ahí. Y después no encuentro las cosas y agarro ropa nueva y se cierra la pila. Bueno. No, nunca una lavadita, nunca. Uno las va como reciclando, la va dando de vuelta. ¿No? De un lado y lado. ¿No? Como para que dure más. Pero usted está solo y no sale a trabajar, nada. Está, no, está encerrado no, en su casa. Es el pido médico ese día. Aprovecho. ¿Sabe lo que cuesta la soledad? Ese día hay que aprovecharlo. Me enfermo esa semana. Aprovecho para ver. Claro. Ya que estamos. Sí, uno se pone a ver tele o. A ver. Posición de. Su reino, digamos. Sí. Posición de Buda en el sillón, telefonito. Y pasa las cosas, no pasa. Y, seis horas viendo. 6 horas, nada. Y nadie me dijo nada. Sí, vos sabés que yo no soy tanto de celular, pero sí de libros, de. Sí, está bueno también leer y que nadie te interrumpa justo en el momento que, viste. Porque además esto también, no, espera que llegue un punto, no, nunca, en mi casa nunca se entendió eso, por ejemplo. Llegó este punto y no. Claro. Entonces yo, pues necesitas como redondear un poco, no puedo dejarla ahí en la hoja. No, onda, estoy salvando el mundo y te dicen, no, pero necesito que vayas a comprar el pan. Claro, y ahora, justo. Pasa eso. Sí, justo ahora. Pasa. No. Sí, es ese tipo de cosas. Bueno, uno se deja llevar por el tiempo y la inercia. Y hoy creo que es un gran día para que pase acá, ¿no? Que disfrutemos un poco. Sí, aparte, va a ser relajado, sí, ¿no? Estamos muy relajados. Falta el tema del tiempo. Hay alguien que no. Busque que problemas. Busca algún problema, que no. Sí, que nos diga, no, bueno, esto no está bien. Disfrutémoslo. Yo creo que sí, que bueno, aprovechemos. No sé cuánto tiempo durará este clima así de sopor que tenemos. Porque el sopor por ahí está visto como algo negativo. Nosotros miremoslo como algo muy positivo. Nosotros, tal cual. Viendo la lontananza, sí, la mirada perdida en el horizonte. Sí, nos distraemos. Aburrirse es bueno. Sí, descubrir figuras en una mancha de humedad. Sí, claro, sí, mira, tiene cara, tiene un animalito. Y nadie nos va a decir, no vas a limpiar esa mancha. No, nosotros estamos descubriendo formas ahí. ¿Cuándo vas a pinchar? Yo te tengo que decir algo. En casa, mi señora es la que limpia las manchas. Ah, muy bien. Bueno, eso está muy bien. O sea que bueno. Si no viene, si no estuviera. Sí, ahí estaríamos buscando, ¿no? Buscando las manchas. Buscando las formitas. Sí, juntando papeles. La pila de. Al lado de la cama, la pila de libros, de diarios. No. Olvídate. Tiene que ser así. No, para mí, la mesa de luz, un cachivache de porquería, resto de papeles. Cenar alfajores. No, ya le. No es una, el esquema no es, este de la pizza en la cama. Sí. Por ejemplo, un día, cenar alfajores, ¿no es orgiástico? comprarse una caja de alfajores y clavársela en la cama mientras uno mira. No lo había pensado, pero sí, puede ser. No, nada más que eso. Café y alfajores. ¿Qué comiste? Nada. Me bajé una pava de Rasta o de Capitán de Espacio. ¿Capitán? Y después una jarra de café. Y nadie me retó. No sé. Sí, hay que pensar a veces esos planes. Son sanadores. Sí. Son sanadores. Ahora lo estoy pensando. Nunca lo había pensado. Sí. O sea, a raíz de su charla lo estoy ahora. Sí. Yo soy más también de quedarme que de irme. ¿En su casa? Sí, me gusta. Como su reino. Sí, quedarme ahí haciendo macana. Está bien. No irme por ahí. Yo me quedaría haciendo alguna que otra. Está lindo estar en la casa de uno. Sí, está. Uno disfruta también de esos momentos. Está de, bueno. Del silencio, de. Ahora que no suene el ascensor o la llave de la cerradura, porque ahí empezamos a correr de una manera. Ahí empieza a lavar. No nos da las patas. No nos da las patas. La cajita de pizza. Sí, para prolijar un poco todo. O por lo menos que nos encuentren haciendo alguna actividad. Porque uno, qué sé yo, agarra. ¿Qué encontré? Un plumero en mi vida. Un plumero empezó a pasarle por cualquier lado, revolvió. Esa salida de su señora es rara. Póngale. No, pero no es raro, es como. Es, qué sé yo, no, es parte de... O sea, a las 9 vuelve a las 8 de la mañana, pongamos. Sí, o a las... Tuvo toda la noche. Sí, no, pero yo, ya a esta altura no estoy como para... Que vean, nada, yo prefiero... ¿Quién me saca la caja de alfajores que me comí? ¿No? Vamos a un tema, Walter. El tema, hoy cumpleaños Paul McCartney. Ah, muy bueno. Cumple 83 años Paul McCartney, así que le vamos a dar un gran saludo de acá. Nos está sí, escuchando claro. Paul, Sir Paul. 83 años. Y hoy también cumpleaños. Aprovechamos algunos cumpleaños para saludar gente. Por favor. Que hoy estuvo con él, me dijeron. Sí. Con Raúl Rizzo. Sí. Hoy estuvo ahí compartiendo alguna callecita de Buenos Aires, me dijeron. No lo vi. No lo, pero estaría seguro Raúl Rizzo. Sí. La plaza, había mucha gente en la plaza. Sí. Hoy cumple. Afortunadamente. Hoy cumple años también. Esto a mí me. Esta, después tendríamos que escuchar. Si estuviera Andrea, estaría re contenta de este cumpleaños. Estaría. Rafaela Carrá cumpleaños. Ah, mira. Andrea era fanática, Rafael. Sí, sí, sí, claro. Me explota y estaría acá haciendo lío. Y también cumpleaños, yo sé que este lo conoce pero bien. Pero cumple muchos años, ¿no? Rafael Acarrá y nació en el 43, Rafael Acarrá. Estamos hablando. 82. Estamos hablando de muchos años. Y hoy cumpleaños alguien que yo sé que usted conoce mucho. Mucho, mucho. Don Jürgen Habermas. Ah, sí, claro, de fútbol. Sí. Claro. Sí. Así que, bueno, acá... Él debe cumplir 68 por ahí, ¿no? No sé, miren... ¿70? No, yo diría... ¿Tantos? Sí, cumple un montón. Bueno, tenemos un montón de información, ¿no? Y después le voy a contar algunas noticias que tengo, algunas aplicaciones nuevas muy interesantes para... Ah, sí, porque el otro día las aplicaciones fueron muy útiles, la gente agradeció... Fervientemente, sí. Hay gente con que, fervor. Hay gente que ya va al baño directamente para usar la aplicación. Sí. Sí. Que, bueno, Andrea, no sé si anda en la casa, pero tal vez. Claro, el Finder debe andar bien ahí. Siempre le puede ser útil, sí, ¿no? Sí. Si sale un poco de la casa. Bueno, a propósito de Andrea, también tengo una aplicación hoy que también ayuda a prevenir catástrofes, digamos. ¿Cómo sobrevivir a desastres? Está o bueno catástrofes. Eso, ¿eh? Entonces, hay distintos tipos de desastres o catástrofes. Y hay una que me dice, por ejemplo, ahora vamos a charlar, pero hay alguna vez, frente a una posible explosión nuclear, ¿qué pasa? Opa. No, entonces tenemos como un montón, uno la descarga en el teléfono y sabe si está... ¿En serio? En serio, sí. Ahora, después de la música, entonces, decís. Si estamos expuestos a un bombardeo nuclear, por ejemplo. Bueno. Ahora que justo estamos en época. Bueno. En época de. En una noche complicada. Agitada, ¿no? Sí, noche complicada va a ser para mí. Me parece en algunos lugares del mundo. Sí. Terriblemente, además, tristemente. Horrible todo lo que está pasando. Bueno, escuchamos al Sir Paul en sus 83 años que está cumpliendo, a Paul McCartney, y después retornamos a hablar. 14 grados de temperatura en la ciudad de Quilmes. Faltan 10 minutos para hacer la tarde. Y esto es Bla por FM Sur. Así es. ¿Eh? ¿Nos encontramos un ratito? Michael Jackson, Paul McCartney, 666. Bla, bla, bla, ¿o no? Totalmente. Bla, bla, bla. Standing here, my pensaba que de ella me había olvidado. Acá me ves buscándola una vez más. Mi cárcel era mi perpetua condena, mi debilidad. Ave nocturna tras su vuelo deja tanta soledad. Aprendí a odiarla con el tiempo. Ya estamos, gracias Walter. Una hermosa tarde, mañana muy fresca, hacía mucho frío la mañana hoy. El vientito era... Bueno, no había viento, había un... Muy húmedo estaba, sí, ¿no? Y frío, esos sí, que cortan la cara. Sí, estaba... Sí. Arranqué temprano y estaba 5 grados, cantaba. Sí, yo no sé si es falta de costumbre o qué que ocurre, pero estoy muy friolento últimamente. Me está costando adaptarme al invierno. Sí. Y hoy me costó porque el vientito ese en la cara... Estoy recontraabrigado incluso ahora. Pero en este momento hay 14 grados. Y sí, ahora está lindo. ¿Está hermosa lindo? Tarde soleada. Sí. Che, le quiero mandar un abrazo a Adrián. Uy. Amigo común. Sí, sí, un abrazo y enorme. No, te estaba contando, el día empezó fresco y después el sol calentó. Me parece, por lo menos la Plaza de Mayo la calentó. Qué día especial hoy, ¿no? Sí. Porque hacía... este año fue un año... Bueno, este año y el año pasado fueron años de algunas expresiones populares. Recuerdo la movilización de defensa de la universidad, recuerdo el 24 de marzo con mucha gente. Sí, mucha gente en la calle. Mucha gente. Pero hoy fue un día muy particular y de construcciones simbólicas potentes, porque la gente reunida en ese entorno, en ese contexto, escuchando un audio, es algo que... Sí. Que marca un clima de época. Sí. Sabiendo además algunas decisiones que se han tomado a nivel político-jurídico. Sí, me parece que el tema muy importante es que en términos, como decir, no más allá de lo que le pasó a Cristina, porque me parece que es un poco el motivo que hace que tanta gente confluya en la plaza hoy. Sí. Pero me parece que hay una idea de necesidad de defender la democracia, sí, de repudiar estos fallos de la Corte que representan gran parte del país, ¿no? Yo entiendo que el país está fracturado hoy, está dividido, esto de la grieta se ve, ¿no? Sí, habría que un día ponerse a estudiar seriamente el tema de la grieta, si fue una grieta que se debía al país... O fue forzada y fue fabricada. Es probable también. Porque hay dentro de esto algo que venían anunciando. Había una ruptura que venían como vamos a romper y se rompió. Y hay que entender esto también, que hoy fue la expresión común en cada vez que un periodista ponía un micrófono en la gente, despertaron a mucha gente a partir de esto y se encolumnó mucha gente a partir de esta cuestión. Detrás todavía no se sabe bien de qué. A mí me parece que, hipótesis, sí, me parece que en Argentina no hay dos proyectos de país, hay un proyecto de país, un proyecto nacional. Me decís, Jorge, hoy la inflación, sí, pero eso no es un proyecto, eso es un mastiquín para entretenerte, que está bueno que no haya inflación, pero digo, me parece que acá hay que mirar más profundamente lo que está pasando, ¿no? Digo al oyente que por ahí no es peronista, o la oyente que por ahí no es peronista, que está bien que no lo sea, pero me parece que estas cuestiones de divisiones en términos de lo que es nacional y popular, que también habría que reformular o revisar, ¿no? Sí, algunas prácticas de lo nacional y popular. Pero me parece que no hay dos proyectos de país. Me parece que hay un proyecto de país que aflora, que se ve en estas cosas, con estos disparadores. Sí, sí, ¿no? Es que, a ver... No sé si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que somos un país que se transfiere a partir de la emocionalidad todo. Sí. Es un país muy emocional. Sí. Yo creo que... A ver, también hay que hacer una lectura interesante de lo que ocurre porque recién hablabas de la inflación, podemos hablar de seguridad, podemos hablar de un montón de cuestiones que nos vamos a poner seguramente todos a pensar que sí hay que, es necesario poner manos a la obra y definitivamente. Ahora, la agenda de esta semana fue captada por otro... Sí, otro, fue repudio porque, al fallo de la Corte. Claro, o sea, sí. Esta semana el tema es ese, y va, yo creo que va a seguir siendo porque... Y eso que se quiso matar o se quiso esconder, hoy tomó en cadena nacional, la famosa cadena nacional, todos los medios. Es decir, que el efecto, después, ahí estaban ya subiendo algunas mediciones de Surban Córdoba, había que había algunas cuestiones así trabajadas, pero hay que empezar a evaluar esta cuestión de instalar temas y qué significan estos temas. A mí me parece que esta mediatización y de la forma que se mediatizó y los interlocutores, las cosas que ocurrieron, lo que está pasando también en la calle, tiene sus consecuencias y, a ver, no sin hacer épica, sin hablar de grandes momentos de la historia, creo que hoy estamos frente a una situación donde incluso el propio gobierno nacional, que era el dueño de la palabra hasta hace 10 días, hoy la perdió. La palabra está en otro lugar y la calle, que nunca la tuvo, también está movilizada en otro lado. Hay que empezar a evaluar también qué pasa con eso. Después, las consecuencias electorales y las elecciones serán otra cuestión, otro cantar. Pero sí, la palabra empezó a circular en otro ámbito. Ojalá. Y en otro lugar. Ojalá. Después veremos si esto... a ver, no quiero ser exagerado ni caer en figuras... Pero así como celebramos algún triunfo futbolístico en forma masiva, hay situaciones... ¿No era un día hoy de tristeza en la calle? No, estaba... Yo te digo... Bueno, ni un día... La marcha de la alegría, la gente que participa, o sea, participás en defensa de la democracia, interpelando qué es esto que entendés por justicia, interpelando estos fallos de la Corte, es esa, ¿no? Bueno... Defensa de, en este caso, de Cristina, que es... Pero había una sensación ni siquiera de... A ver, ni siquiera pasaba por la bronca o la revancha. Era como, acá estamos. Esto que te digo. Che, mirá que hay que defender la democracia, pongo el cuero, esto no se toca, podemos haber negociado un montón de cuestiones. Esto no. Tal cual. Es un límite. Sí, tal cual. Es un límite. También hay que ver qué sucede en otro lado. Porque hoy se calculaba 1 millón de personas, más o menos. No sé si es exagerado o no, eso habrá que verla. Hay fotos muy imponentes. Hay que ver qué pasa si uno en una mesa, como si fuese un TEC, el famoso juego del TEC, ¿qué pasa? ¿Cómo quedan armados estos famosos dos lugares que tenemos? Todos los pueblos que tenemos en Argentina, que no sé si son tan así. Y si en el... Hay algunos que se van moviendo de acuerdo. Ah, sí, claro. A temperatura. Claro. Y es probable eso. Sí, es probable. De todas maneras, está bueno esto que decís. Y estos dos polos. Y yo digo, en Argentina convivimos los analógicos y los digitales. Sí, ¿no? También. Sí, esto es cosa de. Sí. Porque estaba escuchando esto que decís de la calle. Hay gente que dice, a mí no me importa la calle. Yo tengo 100.000 seguidores en, no sé, en X, en Instagram, y pongo cualquier cosa y la gente dice me gusta y. Y bueno, son formas de ver el mundo, habrá que ver cómo se dirime eso también, ¿no? Porque al momento de votar... Sí, a ver... ¿Se entiende lo que digo? Sí, yo creo que todo, la calle es la temperatura, las redes sociales muchas veces se convierte en el propio personaje que uno crea, no creo que todos seamos tal cual somos las redes sociales, de hecho... No, está bien, pero... Tiene una influencia hoy en la opinión pública que no la tuvo. No es verdad, es verdad. O sea, de hecho la candidatura de Milei es básicamente digital, ¿no? Sí. O sea, no hizo unidades básicas, no hizo actos. Y el macrismo había intentado explotar también todo lo que tenía que ver con algunas redes nuevas en jóvenes. Sí. Y hay una tendencia a... Así como hay algunos libros muy interesantes... en los 90 se hablaba de la plaza a la televisión. Claro. La faranduralización de la política a partir de lo que sucedía en la década del 90. Hoy eso se corrió hacia lo digital. A la pantalla digital. Y a esta supuesta horizontalidad que nos hace creer lo digital, que somos todos iguales, somos todos interlocutores válidos, somos todos opinadores seriales y que estamos todos en el mismo escalón. Yo puedo tener un mano a mano con Real, decirle que es un salami, él decirme, y yo me siento igual que él. ¿Qué es parecido a que sucede? Porque le comentaste sí, un reel, ponele. Claro. Y, a ver, ¿cuántos conocemos? No, sí, me hablé con... Sí. Y lo que único que hizo fue la idea de más. Me hacía acordar esto, en los 90, cuando estaba el furor de algunos programas, tiene Luciana Jiménez y demás, me acuerdo esto que se estudiaba a nivel universitario en la Universidad de Comunicación, que mucha gente llamaba al programa, hola Susana, ¿cómo estás? Y le contaba, para tener esos 15 segundos de fama, y por lo menos ese éxito era compartido, por 15 minutos era exitoso, hablando con alguien muy claro. Exitoso. Entonces, esa igualdad en la tele hoy, a ver, uno le escribe a cualquier músico, artista, político, incluso algunos hasta les contesta, y uno se cree que está vinculado. También nos volvió mucho más superficiales en las relaciones. Esto, sí. Esto lo dice también Cartoon, es decir, tenemos un montón de amigos digitales, pero nuestros amigos de verdad, ¿dónde están? ¿Dónde está nuestra comunicación real? Somos superficiales y además medimos también nuestro éxito en nuestro función éxito de los seguidores, a los seguidores y, claro. Y a los likeos y a cómo nos va. Es decir, ¿somos exitosos por tener 20.000 seguidores o por hacer las cosas bien o dentro de lo que uno sueña? Bueno, también esa es una pregunta que hacer también hacia el mundo de lo político. Y también creo que no todos pensamos... A ver, no todo lo que somos en las redes sociales, porque... esto una vez lo dijo un músico muy, muy conocido, que después hay que pagar con el traste los cheques que uno firma con la lengua. Sí, pero hoy no estaría pasando todavía. No estaría pasando. No, pero... Estamos digamos, históricamente, la cúspide de lo que ha sido la influencia digital en términos de redes, sí, ¿no? Pero yo no sabemos qué viene, no sabemos si sea meseta, sigue creciendo... Sí. Podemos decir, nunca fueron tan influyentes bueno, las redes como en este momento que estamos hablando. Sí, sí, sí, es verdad. Pero, por ejemplo, antes de entrar al estudio, estábamos chusmeando redes sociales y veíamos que el periodista Mercedes Ninzi quiso tomar un café y no pudo. Sí. Su exposición y su postura hoy está haciendo porque que después... la calle, claro, le pasa factura por... Bueno, pero son actitudes extremadamente antipáticas. Son, sí, digamos, la gente tiene que ser un poco más responsable, sobre todo los que tienen un micrófono, tienen cámara. Sí. Tienen que ser un poco más empáticos con el otro, ¿viste? No pueden tener posiciones tan extremas. Tienen que ser más responsables. Sí. ¿No? Y yo creo que estas medidas que circularon estos días, que hay que ver si se pueden llevar a cabo, esta policía digital o el cuidado que hay que tener todo el tiempo en los espacios como supuestos agitadores, que es una palabra muy ambigua, ¿no? Tiene que ver también con el miedo a estos espacios que para construir sistemas de poder. En este mundo que todavía es analógico y digital, sí, ¿no? Porque tenés que caminar por la calle, vas a comprar al chino, vas a... Hay que salir a la calle después de haberle dicho. Calle, porque además todo el mundo dice cualquier cosa en X, Twitter, en Instagram o comenta. Uno... puede hacer ejercicio que no habría que hacerlo. Entra a Instagram y ve el listado de comentarios de cualquier tema. La gente insultando a otra persona por solo hecho de haber sacado una foto o haber sido noticia. Y después cuando salís a la calle, ¿somos así? Es difícil sostener ese nivel de violencia digital en la calle. Bueno, empezamos a ver algunas luces que aquel que dice algo en los espacios digitales o de medio de comunicación, después va a tener que bancarse cuando sale en la calle, que está sucediendo. Hay algún periodista de otra radio, Radio Rivadavia, que le cuesta salir de la radio, que estuvo haciendo algunos gestos. Sí, a mí me parece que también, a partir de dichos del presidente, que son realmente muy agresivos, entiendo que son irresponsables, ¿no? Porque generan violencia. Sí. Si vos, parar con si eso. Vos, Jorge, me preguntabas hace 10, 15 años qué iba a pasar con la irresponsabilidad, ¿no? En los medios, decir cualquier cosa. Y uno estaba acostumbrado a que muchos periodistas o muchos medios decían cualquier cosa y no pasaba nada. Yo no soy tan utópico de pensar que a partir de ahora sí van a pasar cosas, pero sí hay un cambio de actitud en la gente, de por lo menos esta horizontalidad que se sembró en las redes sociales. Hoy viene alguien y la gente se lo dice en la cara. Antes, un periodista decía y después se reciclaba. No sé, no hace falta recordar a algún periodista puntual. Y ahora todo es más vertiginoso. Ahora es más vertiginoso. Más inmediato. Y, a ver, yo no creo que Mercedes Ninzi en 5 o 10 años, no sé qué pasará, no quiero ser tampoco futurología, sostenga este repudio como sostuvo hoy. Pero hoy la gente le está haciendo, le escuchó ayer que estuvo, haciendo zapping, veo que en el programa de Ángel de Brito, en LAM, habían llevado periodistas, estaba Arieto, estaba Mercedes, y decía un montón de cosas muy, muy irresponsablemente, muy fuera de lugar y agresivas. Bueno, hoy, en las próximas 24 horas, se las facturaron. Después, dentro de 5 años, 10 años, yo no sé, por ahí la gente se olvidó y por ahí ese comunicador tendrá habilidad de volver, sí, a acordarse. Igual digo esto, si querés vamos a un tema, pero me parece que no podemos medirnos en términos de la violencia que genera dicho repudiable, porque si no, digamos, porque el dicho sea repudiable, ameritamos la violencia. No, eso es jamás. Pero digo, porque la medición sería, alguien dice algo totalmente reprochable, sí, genera violencia. Y lo que tiene que pasar acá es que dejen de decir esas cosas, ¿no? Sí, sí. Que se den cuenta que son responsables de, bueno, este tipo de. Ahora nosotros tenemos un micrófono. Tenemos un micrófono delante nuestro. Bueno, eso conlleva una responsabilidad. Y hace tiempo que se le faltó el respeto al micrófono y a los espacios. Sí, claro. Entonces, esa falta de respeto, ¿cómo se frena? Porque después caemos en estas historias que no están buenas. Como no está bueno insultar a alguien que opina o dice y que por ahí no coincide, tampoco está bueno esta idea de, bueno, colegiemos los medios de comunicación, hagamos un tribunal de ética, y qué sé yo, porque termina jugando al revés esto. No, estamos grandes. Sí. Estamos grandes, estamos en el 115-801-746. Si querés, vamos un poquito de música. Vamos a escuchar a El Cuelgue. Tenemos tanda. Y bueno, después les cuento esta canción. Dale, dale. A los amigos del Cuelgue. Y... Gracias, Walter. Vamos con Walter. FM Sur. La primera en escucharte. FM Sur. La primera. Directo a tus sentidos. Pídeme una quilmes y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo gana lo que vos querés. La birra más linda la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo paga la quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En Óptica Puerto Luz tenemos los anteojos ideales para conducir, lentes recetados y la mejor adaptación en lentes de contacto. Estilo, funcionalidad y asesoramiento personalizado. Te esperamos en Alem 184 Quilmes y en nuestras redes sociales. Óptica Puerto Luz, siempre con vos. Mencionando la radio tenés un 20% de descuento. Yo llegué a la iglesia enferma y hoy estoy curada. Reciba gratis el baño de la descarga espiritual y sea libre de todos los males que la atormentan. Sufre con depresión, mala suerte, enfermedades, peleas familiares. Participe este viernes en Hipólito Yrigoyen 480 y reciba gratis una limpieza espiritual. Horarios 10, 16 y 20 horas. Si te apasiona hacer radio y querés sumarte a la programación de FM Sur 88.9, envíanos tu propuesta a info@fmsur889.com.ar o al 11 65 64 7227. En Eventos Quilmes sabemos de fiestas. Te ofrecemos un lugar único para vivir momentos inolvidables. 15 años, bodas, corporativos, sociales y mucho más. Celebra tu evento especial con nosotros. Consultanos en el 11 30 17 33 78, en @eventos.quilmes y en Videla 225. Eventos Quilmes, sabemos de fiestas. Seguimos implementando medidas para reforzar la seguridad. Con una inversión de 1.500 millones de pesos, sumaremos vehículos, agentes, operadores y herramientas para resguardar integralmente a los y las varelenses. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Melanie Homsky, abogada. Especialista en civil, comercial y divorcios. Seriedad, responsabilidad y honestidad para resolver con éxito su caso. Riobamba 429, piso 9, oficina 905, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 11 34 57 3220. Email melaniehomskyabogada@hotmail.com. ¿Qué estás esperando para hacer realidad tu sueño de viajar? Equitour te ofrece el servicio de reserva y emisión automática de tickets aéreos para viajar a cualquier lugar del país o del mundo. Equitour también te reserva el hotel, auto, crucero y todo lo que necesites para que vos puedas disfrutar de una estadía placentera a la altura de nuestros viajantes. Equitour, la empresa quilmenia de turismo por excelencia. Encontranos en nuestra web oficial www.equitour.tour.ar y en Facebook como Equitour. Visitanos en nuestra oficina en Alsina 182, Quilmes, o comunicate al 4-257-1095 y 4-253-8093. Equitour, la empresa quilmenia de turismo por excelencia. Mientras estudiabas, cuando te recibiste, cuando conseguiste tu primer trabajo, cuando conociste el amor, ¿en cuántos momentos estuvimos juntos? 88.9 FM Sur, una parte de tu vida. Seguimos en Bla. Estamos en el 115-801-7426. Si querés mandar algún mensajito, saludos, etcétera. Hablamos con el amigo Mariano Cabano. ¿Qué dice? ¿Don Jorge Márquez, bien? Tenemos Pueblo, Memoria, Historia y Patria. Sí, sí. Dice la televisión en este momento, dichos de Cristina. Bueno, un día hizo una semblanza sobre el volver muy interesante. Sí. Muy linda, porque iba contando todo lo que iba a volver y cómo se iba a volver. Que nada, me pareció que era apropiado al contexto que estamos atravesando todos, porque es necesario que regresemos a algunas formas, ¿no?, de ver el mundo. Sobre todo sí, un mundo. La forma es optimista, porque sí. Lo que decía Jauretche, ¿te acordás? Sí. El tema de justamente ser optimista en términos de los cambios, bueno, no lo decían estas palabras, pero que el pesimismo tiene que ver con nada, con imposiciones de algún modelo determinado. Sí, sí. En la forma de pensar, ¿no? Ahora, ¿qué país notable somos? Porque uno levanta la vista más allá de nuestra frontera y ve lo que está pasando en Medio Oriente. Argentina es un país maravilloso. Yo te digo, Argentina es el mejor país del mundo. No te lo digo así, chauvinista, con la camiseta de la selección, salimos campeones. Argentina es el mejor país del mundo para vivir. Ahora, ¿no da la sensación que en relación a cómo vive el mundo nos peleamos todo el tiempo por giladas? No son giladas, yo sé que no son giladas, son cosas muy profundas, pero cosas que son solucionables en un monoambiente. Me parece que no es casual. Me parece que algunas incapacidades son de la clase gobernante y otras son estimuladas. Sí, ¿no? Totalmente. Porque no es todo incapacidad de la clase gobernante. Uno ve lo que está sucediendo en Medio Oriente, Europa y en el norte del continente nuestro. Claro. Y ahí es más difícil solucionar ese entuerto. Sí. Hay cosas más profundas, más difíciles de modificar. Sí. Lo nuestro, a ver, en definitiva, creo que todos los que estamos coincidimos en que hay cosas que el tema es el cómo, ¿no? Pero hay temas que sabemos que tenemos que arreglar y meter la mano ahí en la mugre, pero tenemos que arreglar. Ahora, todos vamos a coincidir que queremos un país más justo, con mejor educación, mejor salud. El problema es que no todos. Sí, el tema es el cómo. Claro, ¿qué es la justicia? Claro. Es el tema. Hoy Argentina es justa. Que hace falta como un manual de estilo. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer adelante esto? Y el método. Bueno, y ahí empezamos a tirarnos con porquería. Sí. Pero todos coincidimos que nos merecemos una charla de vestuario, decís vos. Un monoambiente. Claro. Un departamentito, sí. Dos bifes, sí. Nos damos la mano y seguimos para adelante. Podría ser. No sé si pretendo. No tengo la receta, ¿eh? No, tampoco. A ver. Si tuviera la receta, la vendo, soy millonario. No, pero a ver, estamos hablando que estamos solos y podemos hacerlo, pero digo, es parte de la... Estamos solos en la casa. Estamos solos en la casa. Pero digo, si uno ve otros espacios del mundo, que ahí sí es irreconciliable... No, hay lugares que no... Vos decís, acá no hay solución. Y nosotros tendríamos casi todo para solucionarlo, sí. Y hacemos todo lo posible para pelearnos más todavía y diferenciarnos más. Y a veces con postura caprichosa, egoísta, extrema y casi adolescente infantil. Y bueno, y también el pueblo, digamos el pueblo, uno hablar parece es un acto de soberbia, pero hay mensajes, hay señales y a mí hay actividades populares que me emocionan. No hay nada que emocione tanto que ver a la Argentina gente. Argentina es milagroso. Argentina es un país milagroso. Digo esto sabiendo las diferencias que hay, la pobreza que hay. Jorge, ¿qué me estás diciendo? Nadie esconde nada acá. Lo que cobran los jubilados, lo que cobramos los docentes. Sí. Pero digo, en términos de capital humano, y en términos... Yo siempre tengo esperanzas en el pueblo argentino. De alguna manera todo va a mejorar, ¿no? Eso es un poco mi posición al respecto. Después, no tiene mucha lógica. Me decís, Jorge, ¿desde dónde hablas? Sí, que es una esperanza fatua, digamos, pero ¿desde dónde hablas? Sí. Yo siempre estoy esperanzado en la Argentina. Creo que es el mejor lugar para estar, para vivir, y que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Le estoy viendo ahí el graf, la pisada de un canal de televisión, se comieron una letrita ahí, salvo que haya dicho eso la... Force. Tipo juego de rugby, ¿no? Force. Ahí. Bueno, si hacen zapping se lo van a encontrar el furcio del videografista. Yo lo que coincido con vos, Jorge, sí, lo que creo es que cuando uno joroba muchos años con un tema, y sobre todo las generaciones, y hay cosas que se normalizan. Entonces, bueno, eso lo tendremos que tratar de evitar. Normalizar algunas cuestiones que estamos empezando a instalar. Y haciendo zapping, Jorge, es maravilloso porque cada canal está en su propio cuento. Cada canal está en su relato. Sí, tremendo. Y cada uno agarra la pata del mundo que quiere. Lo que quiere y agarra la guerra. Es increíble. TN está mostrando. Con las alarmas de Tel Aviv. Hay alarma. La Nación Más con un manifestante que amenazó de muerte a Milei. Sí. Cada canal está en su... Sí, es increíble porque se rompió la agenda. La famosa agenda setting, La línea editorial de cada canal. Notable. Sí, increíble. Bueno, y depende de... A esto sí, no habría que decirlo nunca esta palabra porque no me gusta. Depende de donde uno caiga. Sí. Termina convenciéndose que la realidad es eso, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ahí... Estás todo el día viendo esto y si depende del canal que esté puesto... Yo llegué, estaba puesto este canal, pero si yo hubiese encontrado otro, hubiese pensado que la realidad era otra. Bueno, ¿qué hacemos con ese antifaz que llevamos puesto que se llama medio de comunicación? Bueno, también tenemos que tratarlo algún día. Sí, a mí me parece que, bueno, hay una gran crisis, ¿no?, de los medios de comunicación en este momento. Sí. Está clara. ¿Cómo termina? No sé. No soy optimista ahí. No, porque bueno, hay tantos intereses cruzados. Porque los pibes y las pibas, ¿qué hacen? No lo ven. Sapean y van a las redes. Sí. Entonces están generando, están usufructuando un negocio que se acaba, ¿no? Hay otro caminito. Están usufructuando un negocio que lo están matando. Pero bueno, tema de ellos, qué sé yo. Llegó un saludo. Sí. ¿Quiere escucharlo? Alguien nos saluda directamente de la calle Rivadavia, de la patada de Quilmes. Alguien que nos escucha mientras, entre función y función, porque es un artista. Sí. Entre función y función, este artista nos dice lo siguiente. Jorge, ¿está dispuesto a escucharlo? Por favor, no se me emocione. Tengo auricular y todo. No se emocione ni se sorprenda. A ver. Saludos ahí a la mejor radio del sur, Bla. La mejor de las mejores, ¿eh? Ahí todos los mejores. Locutores, acá el saludo, el hombre araña cantante, Instagram y TikTok. El hombre araña cantante. El hombre araña cantante, hay que buscarlo. El hombre araña cantante. Lo buscamos en su Instagram como el hombre araña cantante, así. Ahí está. Para tipear me va a llevar un rato largo el telefonito. Pero nos está mandando saludos el Hombre Araña. ¿Usted puede creer que el Hombre Vi el el más famoso el de TikTok. El video, sí. El más famoso de TikTok está con Bla. Sí. Bueno, sí. Y así como hoy nos mandó saludos Raúl Rizzo en su cumpleaños, también nos mandó saludos el Hombre Araña. Me emociona porque hablamos del Hombre Araña el primer programa. Sí, y él ya... Todo esto es circular. Todo es circular. Todo es circular. Bueno, ¿quiere que le cuente una información interesante? Por favor. Bueno. Yo sabe que miro el reloj todo el tiempo porque nos pasamos con la tanda, nos pasamos con la música, vamos charlando y estemos atentos al reloj, por favor. Sí, ¿a usted le preocupa? Sí. ¿El reloj? Sí, pasa muy rápido el tiempo. Quedemos, no, igual ahí está. El turco ya está. Miró el reloj dos veces para ver si estábamos. Ya está el turco ansioso. Yo creo... En la gatera. Sí. Yo tengo un tema muy actual para el equipo. No, por favor, de Quilmes no. No. Para el equipo de la emisora, digamos. Ah. Nuestro staff. Por favor. Mire, qué visita de lujo. ¿Cómo te va? ¿Cómo dice que le va? Por favor. Bueno, tenemos el honor de el turco Yaman ha entrado al estudio en este momento. Qué maravilla. Una maravilla. Profesores. ¿Cómo dice que le va? No, yo al lado de dos profesores como ustedes. No sé si es bueno. Humilde periodista aquí, conductor radial. No, admiración total. Sí, pero aparte, yo escucho esa voz y me... y aparte la tristeza, el dolor de unos muertos. Bueno, no sé. Se puede decir así, no estamos en el programa de... No pasa nada, yo... Y relatando, y le ponen ganas, y viajan, y le ponen optimismo, y están, y laburan 24%, y después sale el equipo. Bueno, pero... Y hacen lo que hacen. Pero, a ver, está buenísimo justamente eso. La ilusión... Y todo lo que se genera a partir de la palabra, de nada, es una magia absoluta del relato. Totalmente, pero choca con la dura realidad. Choca con la dura realidad. Sí, pero a ver, no hay nada más lindo que escuchar un relato de fútbol. Creo que es más lindo escuchar un relato de fútbol que ver el fútbol hoy en día. ¿O no? Cuesta mucho. Esto no es por mí. Pero se juega mal. Entonces, para los que estamos todavía con ese trabajo artesanal de ir a la cancha, y si hay chicos que están estudiando el periodismo, ustedes que son profe, en este tiempo están ejerciendo, yo no, está bueno que aprendan a que lo bueno es ir a la cancha. Vos tenés... un montón de cosas para describir y de matices para reemplazar lo que no te da el juego. Totalmente. Que te lo da la cancha, porque hoy se transmite mucho off-tube y el off-tube te quita un montón de cosas. Es como el relato literario lo tuyo, porque, claro, es como leer un libro o que te lo cuenten o ver la película, es decir... El turco te hace todo un desarrollo de una crónica. De muy chico siempre nos enseñaban que para ser buen periodista había que hacer deportes y hacer policiales. Sí, claro. Eran dos oficios dentro del periodismo donde uno tenía que tener un manejo de la lengua, de la palabra, del poder de descripción, de atmósfera, muy complejo. Bueno, a mí un grande, que aquí en Buenos Aires... lo agarró la hiperinflación y no lo hizo más grande de lo que era, que se llamó Luis María Stancione. Sí. Gocé de su amistad. Sí. Se fue hace 4 años, así, sin querer. Él me dijo que mi progreso había sido porque había aprendido a ser un buen contador de historias. Claro. Y lo enlazo con eso que vos estabas diciendo, que nos toca hacer a los relatores de fútbol. Nosotros contamos historias, y si nos quedamos con el juego propiamente dicho, pero no le ponemos el moño, el firulete, con lo mal que además se juega hoy, por esto que vos decías, que se juega mal, la transmisión queda desnuda. Entonces aparece el concepto básico del periodismo: informar, opinar y entretener. O sea, Luis María me había dicho eso. Me dijo en una de las tantas charlas que tuvimos, fui a comer a su casa y todo, de Mar del Plata, él. recuerdo para los que no lo conocen, él hizo, llega a Buenos Aires, después de romperla en Mar del Plata, a hacer un programa que se llamaba Radio Continental, La Cuchara, que la hizo. Pero cuando firmaban el contrato, que era un gran contrato, el gerente en plena hiperinflación le dijo, bueno, miren, este contrato no existe más, este país no existe más, van a cobrar esto. Si quieren, quédense, y si no, váyanse. El café les alcanzó, el dinero que ganaban por un mes no les alcanzaba para pagarse enfrente el café del Tortoni. Y se quedaron a terminar el ciclo, esto contado por él en una nota que le hicieron en su homenaje en Canal 10 de Mar del Plata, y comían porque la locutora, la negra Gladys Luca, tenía de admirador al dueño de la confitería Dos Chinos, que estaba enamorado de ella. Entonces estaban esperando todos los días que viniera el catering de los Dos Chinos. Que ella hiciera lo suyo para poder picotear algo. Para poder picotear por el enamorado que era el dueño de la confitería de los Dos Chinos, de Gladys Luca. Eran las dos locutoras, eran Gladys Luca y Teresita Castillo. Gladys Luca, marplatense, la había traído Luis María, después se volvió a ir a Mar del Plata, y más allá de que Luis era de Lobos, y comían con eso. O sea, y bueno, y él, con el paso del tiempo, nos hicimos amigos, creo que fue en mi costado Cholulo, cuando tuve el Twitter el primer día, lo busqué, lo encontré en Mar del Plata, en una FM muy chica, después de que él había, se fue del multimedio de Andrés Iglesias, porque sentía que le ponía el pie en la cabeza y no lo dejaba crecer, ni económicamente, ni, sí, ni profesionalmente. Él fue director de LU9, cuando LU9 ganó 9 Martín Fierros, él gana el mejor Martín Fierro, a la mejor programación de radio del interior, y el Martín Fierro se lo entrega a María Magdalena Luis Riñachú, que no tenía buena onda con Luis María, por alguna mirada política diferente. Y bueno, nada, me encontré con él en su primer FM, hasta que después él se compró su FM directamente en Mar del Plata. Había hecho algo bárbaro, que es Estación Vinilo. Y bueno, después un día cenando se nos fue. Pero bueno, lo de contar historias, volviendo a la matriz de lo que vos decías, es parte de nuestro laburo. Nuestro laburo es contar historias. Y ir a la cancha con una hoja en blanca. Una hoja en blanco y descubriendo la historia a medida que va sucediendo. Pero María, es muy importante lo que vos decís, ir a la cancha. Porque yo veo que los chicos hoy, a veces yo entiendo el chico económicamente que no le permite la profesión viajar. O sea, en el caso de Neto, ponele, querer seguir a Quilmes. Y sí, hoy jugó la semana pasada en Salta y el viernes que viene me voy a Puerto Madryn. Es imposible. Sí. Ahora, cuando están acá cerca, a veces los pibes ya se acostumbraron. Hoy las radios nacionales, en algunos momentos, Radio Continental, que tenía líneas en todas las canchas, para ahorrar costos, hacen River y Boca en vivo y todas las demás las hacen off-tube. Y eso no... Totalmente. A los pibes los acostumbra a mirar la repetición, a relatar en base a la repetición, a comentar y a jugársela en base a la repetición. Y no está bueno. No está bueno. No. Y el día a día también es fundamental para saber, porque uno ahí conoce toda la interna, lo que pasa. Y bueno, uno empieza a compartir momentos con los planteles, que están buenísimos, y empieza a hablar con los técnicos, que empiezan a tener confianza y a contar información y a negociar información también con ellos. Sí. Yo me veo reflejado en eso que decís vos. Por ejemplo, hoy me hicieron una nota de media hora en Radio Jornada de Mendoza. Y así me siento, me pasa a mí, a Gonza, a Charlie, a todos mis compañeros, uno o dos veces por semana de los medios del interior, de la B Nacional, que ya nos reconocen como una fuente de consulta, más allá de Quilmes, y habitualmente también del rival de Quilmes, por esto del intercambio de información, de material, entre nosotros y ellos y nosotros. Claro. Es algo el laburo que hacen enriquece. Es formidable, la verdad que... Está buenísimo. Y además, esto es saber de verdad lo que pasa en el mundo Quilmes desde adentro, y no desde las redes sociales, que levantan y van replicando viendo qué escribe el otro, sino estando en el lugar. Y algo de fútbol que yo aprendí en mi pasaje, el mundo del fútbol es complicado, porque hay que volver otro día a la cancha o al club. Entonces uno, somos todos picantes en el micrófono, pero otro día hay que volver al entrenamiento. Yo me acuerdo en su momento, cuando a veces uno se enfrentaba, hasta criticaba a un referee. Cuando volvía el referee me pasaba factura. Dijeron, A Gonzalo le pasó el otro día en Salta. Y es, por eso muchas veces nosotros tenemos un costado crítico y muchas veces tenemos roles. Porque, bueno, para mí, que no voy todos los días a ser entrenador, pero yo tengo un respeto tan grande. Por eso, cuando me enojo con los dirigentes de Quilmes, de estos, los actuales, los de antes, los que vendrán, que son a veces muy duros con los periodistas del día a día, yo los cuido mucho, sean los míos o sean los otros, porque ellos están en el campo... En el campo de batalla todos los días, están en el frente de batalla todos los días. Sí, vos le decías, bueno, un funcionario de Quilmes lo increpó, sí, dijo, claro, estás contento, y vos le decías, salí de ahí, venite. Claro. Eso es la última. Sí, el sábado, el viernes en Salta. Y él se quedaba, claro, o sea, no. Es que no quería abandonar la información porque estaba pasando eso ahí. No, quería picantearla. Sí, más vale. Y se queda. Se quedaba. Y él le decía, venite. Venite, tranquilo, pero con tranquilidad. Ya está. Porque, bueno, a mí me toca estar en la cabina o acá en el piso, pero él va todos los días al entrenamiento, como lo hace Sebastián Kerle para Radio Q, como lo hace Germán para su producto, como lo hacen otros chicos para sus distintos productos. Sí, están ahí. Hay que ir al otro día. Claro, hay que poner una cara. Vos dijiste, y la verdad. Sí. Y se tocan egos, se tocan intereses. Jugaste para el traste. ¿Qué querés que diga? Sí. Pero el jugador, el que picantea es alguien, ese dirigente o ese allegado, que le hace pique, pique con un pajarito todo el tiempo en el oído al jugador y dice: mirá, que este que es el que te está diciendo todos los días que eso es una porquería. Y a mí me sorprendía siempre que los referees te venían a increpar por algo que les dijeron, que escucharon, claro, además. Sí, o, che, dijiste que dirigí mal, ¿por qué? Claro. Porque un referee, digamos, que tendría que estar más allá de todo. Sí, también. Y, digamos, todo en el mundo fútbol está atento y tratando ahí de... La crítica no le gusta a nadie. Que a nadie le gusta que lo critiquen. Alguien está escuchando en este momento la radio y está criticando el programa y te llama y te dice, che, el programa es una porquería. Sí, es horrible. Y a vos te da bronca. ¿Por qué? Si el programa es una porquería, es bueno. Con el hecho de que igual nosotros somos dos de agarrarnos trompadas por cualquier cosa, ¿no, Jorge? Escuchame. Tremendo. Pará, tenemos que cortar por el tema de la música y tengo una pregunta para el Turco. Sí. Porque lo escuché hoy, como todos los días. Técnico nuevo en Quilmes. Bueno, ¿a quién vamos? Un experimento mataron, ¿eh? Yo dije la palabra experimento. Sí. ¿Experimento o cachivache? No. Yo no. Que después tengo que poner la cara. Por eso, como yo no vuelvo. Aparte, ahora me agarran los líos a mí. No, es que yo en el mundo Quilmes no tengo nada que ver. Podemos hablar, pero... Ahora, pará. Vamos, teme que nos cuente. Sí, me interesa saber. Ah, tanda. Tanda, perdón. ¿Tenemos un problema con la tanda nosotros? Sí, tenemos un problema con todo. Cumplí con la tanda, por favor. Sí, por favor. Guatis, mirá que este es Maradona. Sí. Aparte nos mira ya con... Te mira mal. Necesitamos vivir, necesitamos cobrar. Y nosotros nos olvidamos. Somos altruismo puro. Cada vez que vibras, cada vez que soñás, cada vez que vivís intensamente... FM Sur 88.9 va directo a tus sentidos. Conectate con la naturaleza y escapate del estrés urbano. Cumeló Hotel Resort y Spa lo tiene todo. Te ofrece una amplia variedad de actividades y servicios para relajarte y disfrutar de una hermosa estadía. ¿Dónde nos encontrás? En www.cumeló.com y redes sociales. Te esperamos en Cumeló Cariló Resort Spa y Apart Hotel y en Cumeló Valeria del Mar Hotel Boutique. Si te preocupan los aumentos, en Apresalud te damos un descuento del 15% por 6 meses para que tengas la mejor cobertura médica. Una amplia cartilla de prestadores, centros médicos propios, asesoramiento médico online, asistencia para tus vacaciones y muchos beneficios más. Además, un 5% de descuento extra si te adherís al débito automático. Ingresa a www.apresalud.com.ar y comenzá a disfrutar de estar bien protegido. ¿Querés realmente dejar de fumar? En Life Center Luján contamos con un programa de 7 días donde podrás controlar vos al cigarrillo y no él a vos. Con controles médicos y emocionales, masajes y tratamientos, actividad física y gastronomía saludable. Si realmente querés dejar este hábito o simplemente disfrutar del mejor spa de Buenos Aires, en Life Center Luján, a solo 50 minutos de Buenos Aires, te estamos esperando para una vida más sana. En FM Sur 88.9 te acompañamos en el desarrollo de tu negocio. Por eso, te ofrecemos un plan de anunciantes acorde a tus necesidades. Comunicate a publicidad@fmsur889.com.ar o al 11 65 64 7227. En Avisar Impresiones Gráficas nos dedicamos a la impresión de diarios y periódicos en formato tabloide o formato revista. Si tenés tu proyecto periodístico o comercial y aún no lo concretaste, consultanos. Contamos con servicio de diseño, diagramación y armado. Avisar Impresiones Gráficas. Hacemos envíos a todo el país. 011 15 6120 0211. Demasiado tránsito, muchas corridas, los chicos al colegio, tengo que ir al banco, las cuentas no cierran, el partido de pádel, el partido de fútbol, el tiempo pasa, la garganta se me seca. Soda y agua Estrubolini, hermanos. Calidad y pureza. 4253-8955. Estrubolini. Quiero más. En Quilmes nos comprometimos y cumplimos. En nuestra primera gestión pusimos en marcha el Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, con el que incorporamos 230 nuevos vehículos, duplicamos las cámaras, sumamos 1000 alarmas vecinales, paradas seguras, luminarias LED en toda la ciudad y tótems de seguridad. En Quilmes, seguimos para adelante. Sale el sol, el diario con la fuerza del sol. Deportivo. Todos los días y a todo color. Sale el sol, el diario con la fuerza del sol. Sale el sol, la vida pasa por el sol. Pasión, verdad, energía, cambio. 88.9 FM Sur. La primera. Directo a tus sentidos. Yo pensaba que de ella había olvidado. Seguimos en Bla 115-801-7426. Estamos haciendo el pase. Había una pregunta pendiente que yo me quedé ahí como enganchado. Técnico nuevo en Quilmes. Sí. Tenemos técnico nuevo en Quilmes. ¿Y? No sé. Bueno, tenemos la gente que sabe. ¿Usted es hincha de Quilmes? Sí, claro. No, sí, claro, no. Sí. ¿Sí o no? Sí, claro. Sí, sí. Usted pregúnteme. ¿Vos sos hincha de Quilmes? No. No, no, no. Vos sos de los mates, ¿no? Yo soy de los mates, sí, sí, sí. Le están todas mis antípodas. Bueno, está bien, está muy bien. Somos la misma ciudad, convivimos, pero está bueno. Muy bien. Bueno. Por eso está bueno. Está bueno que se reedite un Quilmes argentino, Quilmes, la mesa de sí, los miércoles a la tarde. Sí, que tengamos Quilmes sí, argentino. Claro, Quilmes, nos acá. Peleemos por. Por no te puedo decir que están muertos porque. Es que, este lado, bueno, que, bueno, está, no estamos bien. No, es que no está, estamos en un buen momento. No. Bueno, es que, a ver, cuénteme un poco del técnico. No, no, viene técnico nuevo ahora. Tenemos ya. Dutcher, Aldo Pedro Dutcher. Uy, es el técnico, sí. De ¿querés que te diga algo? Era el juvenil, es bien. Sí, sé de Dutcher lo mismo que sabes vos y que sabe Mariano. Jugó en un juvenil también, ¿no? En la época de Saralegui, ¿de quién era? Sí. Jugó en juveniles, como jugador ha sido un jugador interesante, pero era, tiene muy poco currículum. ¿No? Experiencia Newell, como sí, técnico. No, muy poco. Jugó en un equipo, dirigió un federal, un equipo de Esquel, dirigió la reserva de Newell's. Viene de dirigir inferiores en España y viene de dirigir y ser echado por la Federación Paraguaya de Fútbol después de perder 6-0 con Uruguay en el sudamericano en la fase clasificatoria. Con una conferencia de prensa donde se peleó con los periodistas de una manera tremenda. Hoy está subido en redes. Tranquilo, esa discusión. Sí. Y bueno, y viendo si desembarca en el fútbol argentino. Dicen aquellos que saben, los cuenteros, que tiene un guiño y una recomendación él y otro técnico que le ofrecieron a Quilmes la recomendación de la calle Viamonte. Ah, viene. Que viene, es una recomendación, claro, de una, ahí. Viene una carta. Dicen los cuenteros que siempre hay algún chimentero. Y ahora, es digo esto, viendo el contexto y la coyuntura del club, ¿es momento de traer un proyecto así a días es un tema eleccionario? Es un tema muy delicado, pero bueno. Porque por ahí era el momento de darle espacio, bueno, a alguien del club. Está Ricardo Bendakis y el Niato Frediani, que van a salir a la cancha el sábado como parte del interinato. Y bueno, un poco el debate de estas horas tiene que ver con eso. Pero bueno, la decisión de la directiva que conduce Mateo Magadán fue ir por todo y quizá pegar el último, ver si con la llegada de estos dos refuerzos y con un técnico nuevo pega un volantazo. Y vos viste cómo es el fútbol. Quizá Mateo, que hoy parece políticamente que no tuviera mañana. Si despierta este un equipo, entusiasmo con este un par de golpe, de éxito, sí. Le agarra memoria. Bueno, no memoria, no, porque tendrías que. Memoria quiere decir que en algún momento. No, pero de golpe funciona bien. Ganás 4 partidos y Mateo quizá vuelve a ser alto rubio de ojos celestes. Y gracias a Dutcher. No sé, vuelvo a hacer. Te iba a hacer una pregunta difícil, porque no la sé. Y te escuchaba hoy en términos de la valorización o la valoración que tiene que un técnico sea del Nacional B o que conozca el territorio, sí, ¿no? ¿Pasaron a veces estos experimentos que fueron exitosos alguna vez? ¿Te acordás de algún técnico? Y hay técnicos que han aparecido en escena. Hace un par de años nadie sabía quién era Luis García, que hoy dirige Atlanta, o Juan Manuel Sala, que viene con Maipú y se despide. Hay una generación nueva de entrenadores que se van formando, que se van haciendo, y hoy te dice, cualquiera hoy te dice, y si te, o sea, el positivo o el optimista te dice, ¿y si te sale un Scaloni? Sí. Bueno, el caso de la dupla platense. Lo conocí en Fénix. Eran de animales de ascenso. Sí, claro. Y en primera, bueno, cuanto más arriba vas, más se facilita. Hoy también la tecnología te ayuda mucho. Antes, Hugo García, el último técnico campeón en Quilmes, se conocía a los jugadores porque tenía un amigo en cada pueblo, levantaba el teléfono a disco, tenía el recorte de los diarios, coleccionaba diarios del interior y me mandaba a comprar por un amigo el diario tal y mandame un fax, como decían, un fax, en vez de fax. Sí, no había ni video. No había streaming. Hoy hay mucha tecnología y te encontrás apretando el botón enseguida con mucha cantidad de información. Puede salir bien, como puede salir mal. El terreno no está fértil para que salga bien. Pero es fútbol. Sí, es fútbol. Y un torneo donde todos los gatos son pardos, por ahí, con 3 victorias, metés la mano adentro de la bolsa y uno de esos gatos que juega por algo, por ahí sos vos. Vos me decís, ¿es lo lógico? No. Claro, menos probabilidades. Exactamente. Sí, pues. Bueno, sí, también hay que poner un día la charla, la mesa sobre la contaminación que tiene el fútbol como juego, con todos los intereses y las cosas tan cruzadas, la timba, todas esas cosas. Bueno, el otro día estábamos en Salta, con esto no te lo va, pero cuento una anécdota porque lo conté al aire. Me encuentro en Instagram y se lo hacen subir al propio futbolista, por ejemplo, que, por ejemplo, Gabriel Aranda, el 2 de Quilmes, está primero en duelos en la primera B nacional, en duelos ganados. Inchequeable eso. Sí. ¿Cómo chequeás eso, digamos? ¿Cómo lo medís? Sí. ¿Cómo lo chequeás? Sí. O sea, hay toda una industria. Claro. Es laburo para todo y esto significa que come mucha gente. Eso está bueno. Que haya laburo está bueno. Ahora, de ahí a que sea un dato certero y fehaciente, y que el representante lo haga postear al jugador y el jugador diga, está bien, lo hace para un futuro contrato. Mirá que me contratás a quien soy el campeón nacional en ganador de mano a mano. Sí. Increíble, incomprobable, como dijiste vos. Así tendrás pateador de córner a mitad de altura. Sí, pero tenés de todo. La cantidad de videos, bueno, a mí me tocó la paupérrima historia de cubrir la D en época donde todo esto llegaba, cada uno con video para que uno ver y conocer. que los videos eran todos geniales, tenían que estar jugando. Y después cuando lo veías en la cancha, era mi abuela en OJ. Bueno, nosotros acá tuvimos en el canal, cuando teníamos Cablevisión, siempre lo cargábamos al negro Julio Cristaldo, porque Lucho Massina, un jugador que pasó por Quilmes, una vez cuando había que armarle un video, hasta hicimos un video para que haga un gol. Claro, claro, era ahí nace eso la inteligencia artificial. Es un relato, ahí nace la inteligencia artificial. Eso es un cuento. No, el jugador que nunca hizo un gol, hizo un gol, un casi gol. Hicimos un video claro. de un gol. Sí. En la sala de edición. En la sala de edición, no preguntes, pero salió con un gol. Claro, que había que hacerlo. Eso es construir, hacerle prensa a un jugador. Bueno, pero es verdad, aparecían videos. Hubo un jugador que yo conocí que venía con una prensa que era de un equipo que tenía un programa de televisión. Estamos hablando de Atlas, la otra pasión. ¿Que jugó los mates? Sí. Que llegó y en el camino entre que venía de allá de General Rodríguez y demás, hasta la Barranca ya estaba desgarrado. Es decir, que nunca pudo hacer pretemporada, se desgarró en el camino. Ya tenía contrato, todo. Claro. Tenía todo, bueno. Y se desgarró, no se lo prende por ahí, y todos decían, che, es un mentirón eso, ni siquiera es un desgarro, es un mentirón. Nunca jugó. ¿Y cobró el contrato? Cobró el contrato, sí, pero vino... Y después lo vendieron. Entró un ratito en algún partido y... Hay un caso mundial que no me acuerdo el nombre, de un tipo que nunca jugó y pasó por equipos famosos. En serio te digo, ¿eh? Lo vendían a Botafogo, ponele, y no jugaba nunca, decía que estaba lastimado, pero en serio, ¿eh? Voy a traer el nombre para la y próxima. Y bueno, y los influencers que están ahora, que son parte de los planteles, se juegan un ratito. No, pero ese es otro tema. Eso fue un caso. Sí, eso fue un caso. Sí. No le fue bien esa. No le fue bien. Sí, pero hay ese tipo de experiencia media extraña. Sí, no le fue bien. Me parece que el fútbol es bastante tradicional en eso. Sí, obviamente que tiene trabajo de inferiores, bueno. Totalmente. Se nos está yendo el día. Pero hoy fue raro el programa de hoy. ¿Por qué? Raro porque tuvimos una ausencia y después apareció el turco. Es que la estamos extrañando, a pesar de haber arrancado y con que íbamos a dejar la y falta ropa. La voz femenina, sí. Sí, falta, que falta. Nos ponga un poco de orden, que nos dé marco. Falta. Y esto de poder ordenar y además, basta, atacá, hace esto y demás. Y nosotros hoy jorobando con el tema de dejar la ropa en el baño, de comer pizza en la cama y demás, todas esas cosas que íbamos a hacer, se nos fue y no sé. Y no hiciste nada, ni clima, ni informe de tránsito. No. Tengo informe de tránsito. ¿Quieres que le diga? Sí. La Madrid está cortada. Sigue cortada la Madrid. Cortada. Sí, el Arturo de Ardo Rocha está cortada ahí. Tareas de AISA. Sí, bueno. Está el trabajo de mantenimiento de AISA. Hace bastante que está cortada, ¿no? Como 20 años más o menos. Pero ya lo van a abrir algún día, ¿eh? Yo creo que es más fácil hacer un puente. Están precisos hacer un puente. No vamos sé. A investigar eso. Tendríamos que meternos un día a ver qué sí, está pasando vamos, ahí. Vamos a ir a ver eso. Hablando de investigar, le voy a contar esto porque esto también hace nuestro equipo de trabajo. Por favor. Porque hay un hombre que fue hospitalizado tras permanecer sentado en inodoro usando su celular durante 30 minutos. Bueno, el tipo, como hacemos todos, vamos al baño. Antes había un revistero en los baños, hace muchos años. Ahora la gente va con celular, se queda ahí. Sí, estoy viendo que todas sus noticias son escatológicas, porque el otro día trajo lo de la aplicación del radio el público toilet finder. Y hoy va por ese lado. ¿Está bien? Dice que un hombre quedó paralizado tras pasar 30 minutos sentado en un inodoro usando el celular. El tipo se sentó ahí. ¿Viste? Es normal que El tipo estaba... Ah, ok. Estaba sentado y siempre se duerme la pierna, hay que averiguar por qué pasa eso. Pero este se quedó como ahí medio... Se quedó duro y lo sacaron patitieso. Claro. Sentado. Estar tanto tiempo, dice, porque acá viene la reflexión. Estar tanto tiempo en una posición flexionada puede reducir el flujo de sangre a la médula espinal y comprimir el nervios clave. Claro. Entonces, en este caso extremo, puede desencadenar en isquemia espinal o incluso en el síndrome de la cola de caballo. No me pregunte que la cola de caballo, porque no estoy a la altura de contarle, porque no. ¿Ves? Estaba Andrea, seguro que sabía. Claro, ella sabe, Andrea sabe. Andrea sabía. Claro. La cosa es que este caso revela un riesgo real de los hábitos modernos. Pasar mucho tiempo en el baño, no es tan moderno, porque antes llegábamos a la D'Artagnan, la revista de Isidrito Cañones, ¿no? Claro, tenía la librería. Sí, uno se va, claro, y se quedaba ahí, pasaba 4 o 5 horas. Uno como planificaba esa visita. Entonces tenía ahí el revistero, la revista Vosotras, Para Ti, Somos. ¡Ay, qué horrible! Bueno, claro, no. Bueno, ahora no, uno con el teléfono va como descubriendo contenido. Bueno, pasar mucho tiempo en el baño con ¿no mala postura. ¿Con el teléfono que te esté filmando, por ejemplo? ¿Cómo que no? Uno no tapa a veces donde va la camarita por la duda y dice, uy, que no toqué. Tocó mal, activé justo y streameé. No, a mí me da cosa. Yo sospecho del teléfono. Yo sospecho de las redes, sospecho de todo. Sí, hay gente que le pone... parece que la caretean, que vos tapás ahí y por otro lado te graban. Sí, sí. Sí. Bueno, hay gente que le pone... Ayer decía esto. ¿Vos no sospechás que cuando viste que pagás algo que te piden el código de seguridad? Sí, sí. Ya lo tienen, que la están careteando, que te dicen, flaco, llená el código, pero lo hacen por... Bueno, el otro práctica. Día, el otro día me sorprendió, fui a un barrio privado a buscar a mi hijo. Un privado de un montón de cosas, pero un barrio privado no. ¿No un barrio privado? No, privado y, o privado. No, privado, un country. Un country. Un country. Y yo lo único que hice fue, no me di cuenta, que estacionada en la barrera había una camarita. Ah, sí. Y con la camarita me dijeron, ¿cómo le va Mariano Cabano? ¿Qué dice? Que bueno, ya está registrado, puede. Cuenta bancaria. Sí, ábrame el baúl, que no sé para qué. Sí. Porque yo llevo todo la guantera, no llevo el baúl. Pero digamos, ábrame el baúl, pero ya tenían todos los datos, nada. Tienen un protocolo con el baúl, tienen un tema con el baúl. Sí, ¿qué podría? Mi baúl, aparte, yo abro mi baúl, es un desastre. Porque a mí me gusta tirar la basura en los containers. Ah, y entonces igual, y vas cargando. Voy cargando, entonces ábrame el baúl, el tipo ve que tengo cuatro, porque a veces me olvido, cuatro bolsas de basura acumulada, y el tipo abre y me cierra, nunca me dijo nada. Vos sabés que me pasa lo mismo. Voy con las basuras y digo, ¿no sospechan que meto con claro, la basura? Claro. ¿Qué meto en esta bolsa? No. Sí, a mí me gana el olor. Cuando veo que muchas veces sí que ya pasó como más de un mes con la basura dando vuelta. Pero el tema abre y nunca me dijo nada. Nunca, no, pero ya tienen tu cara, tienen todos tus datos. Sí, sí. Estás ahí. Es esto que te digo, tienen todos nuestros datos. Bueno, y después a usted... Relájate, ¿no? Sí, sí, pero te relajes mucho porque... ¿Cómo puede ser que con mi cara sepan tanto de mí? ¿De dónde me registré? ¿De dónde sacaron eso? ¿Fuiste otra vez ahí antes? No, nunca había ido. Ah. Es decir, alguien vendió mi cara. Está vendiendo tu cara. Alguien vendió mi cara, Bueno, escúcheme, acá tengo unas apps. ¿Escatológicas todas? No, estas son más para... Pueden ser escatológicas, depende. Para sobrevivir a futuros desastres. ¿La bajo? A ver, usted elija, una es para ver... No, desastre no, porque está... Una es para ver niveles de agua, si aumentan o no en su barrio, si va a crecer el agua, si se va a derretir un glaciar, por ejemplo, y se puede inundar su casa o no. En el futuro hay una que se llama Flood Map. Flood Map. Sí, hay otra que se llama Outbreak, que es para ver si hay un brote zombie, si va a haber un brote... No, en serio. Sí, no. Y te va a decir si... Se llama Class... A ver, dame la de zombies. Es Class... Sí. 3... Sí. Outbreak. Out. Sí, Outbreak, todo junto. Sí. Class 3. Sí, sí. Y bueno, dice que si un brote zombie llegara a suceder realmente. No. Es una mezcla de juego apocalíptico, pero también me está diciendo cómo va a ser el barrio si llega. ¿Cómo queda el barrio si vienen los zombies a tu cuadra? Claro. A mí. Pero hay gente que está muy mal de la cabeza, perdón, ¿Y lo venden esto? Y después hay una que me interesó porque estamos en momentos complicados. Se llama Nuke Mac. Pero esto es un juego. Pero es un juego, pero también en la esquina superior izquierda. Sí. Los números irán latiendo con la disminución de los civiles, aumento de zombies. Y bueno, o sea, te localiza si hay algún zombie o no. No sé si es verdad o no. Y después hay uno que se llama Nuke Map. Esta que me interesó de verdad, porque me permite comprobar el impacto de una bomba nuclear en la zona. No, entonces, yo he comprobado que todo lo que está pasando en el mundo no nos afectaría en lo más mínimo. No. Es la mayor amenaza de hecha por el hombre en nuestras vidas. Dice, desde la Segunda Guerra Mundial todos hemos vivido bajo el peligro. Acá la encontré, horrible. Sí. Ah, sí, sí. Es un simulador detallado que permite elegir una ciudad o lugar de destino, ya sea mediante la introducción de nombre o arrastrando el marcador en el mapa, y elegiendo ahí el coeficiente de ponderación de la bomba, que a su vez viene con ajustes preestablecidos y demás, nos va a permitir saber si nuestra zona está en riesgo de ser impactada. Ah, no, horrible eso. Pero bueno. Pensar que tiene en la cabeza la gente. Sí, a ver, acá hay gente que está creando en función de sus propios miedos, supongo, ¿no? Porque estos son todos por desastres de si se le va a inundar el mundo donde vive, si van a crecer, se va a derretir un glaciar, si van a haber zombies, si va a haber... hay otro que se llama Impact Calculator, que es para ver si puede caer un asteroide cerca de su casa. Si el asteroide le va a embocar su casa. Ah, bueno, eso... Entonces uno pone la dirección y dice, no, asteroide no va a caer. Puede salir tranquilo. 57 millones de años, claro. En realidad... No pasa, no. No es que va a caer en 10 minutos. Supongo que me va a avisar si va a venir un asteroide, ¿no? ¿Viste que cada tanto sale la noticia de que hay un asteroide que probablemente... Que después de tantos años no va a caer y no va a pegar. Sí, no puedo creer la hora. Se nos pasó la hora y no hicimos nada. Jorge. Hoy. No, la verdad que no. ¿Qué podemos sacar en limpio todo esto? Nada. Bla. Bla, básicamente bla. No, no, hay que reconocer algo interesante. Spider-Man, que nos escucha. Tenemos un oyente fiel sí. que nos escucha no. en la Petronel Rivadavia, que es Spider-Man. Que encima nos dejó ya su registro, su video. Ya hemos dejado obra. ¿Me entiende que somos eternos? Hemos dejado obra. Y tengo bueno, crítica de Andrea, que no está presente, pero está presente. Dice, conmigo de fútbol tanto no hablaba. Es verdad. Y es sí, verdad, claro. Es por verdad. Eso hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Aprovechemos. Bueno, algo queríamos, si además de comer dejar la cama, media, sí. de tirar las toallas en el baño y no levantarlas, no poner un mantelito o un individual en la mesa, esas cosas, es hablar de estas cosas medias triviales. Meterse el dedo en la nariz, etcétera. Claro, sí. Claro. ¿No? Andar en media ojota, no bañarnos por un tiempo. Vamos a preguntarle a Walter cómo estamos con la hora. ¿Estamos bien con la hora, Walter? Tres minutos. Bueno, vamos despidiéndonos, ¿no? Nos vamos despidiendo porque ya está todo el equipo ahí. Sí, está todo el equipo, son muy potentes, sí, muchos. Sí, sí, son muchos. Son picantes, aparte. Sí, sí, hoy vienen con mucha información. Sí, me da miedo, porque nosotros... ¿Le estamos dejando el micrófono calentito? No, más o menos. No. Ellos lo levantan solo. Ahí. Pasa desapercibido, son picantes. Sí. Hay que... Tratemos de... No, sí. A ver si todavía tenemos un inconveniente. No, aparte, algún día me gustaría volver a la cancha. Hace mucho que no voy. Habla con el turco. Hace mucho que no voy, entonces me gustaría ir a la cancha. Y bueno, ser bien recibido y compartir un momento. Pero bueno. Vamos despidiéndonos. Bueno, gracias a los oyentes. No voy a contar la última vez que fue a la cancha de Quilmes porque no puedo. ¿Qué pasó? Fue el partido, la última vez que fue a la cancha de Quilmes fue... No, fue bueno. Fue el Quilmes Ferro, que después pasó y jugó... Ah. Ese partido fue la última vez que pisé la cancha de Quilmes. Bueno, fue bien. Fue un penal raro para mi mirada objetiva. Pero, sí, bueno. Pero después sí. tuvo la final ahí en cancha de Racing con... Sí. Bueno. Pero ese partido fue la última vez que fui a ver un partido. Ah, bueno, está bien, pero no perdió horriblemente. No, fue un partido, no. No es que venía ganando siempre no, y perdió no, horriblemente. Sí, no generé, claro, claro. No puedo. Está bien. Pero a mí me gusta. A mí, yo soy de la época en que me gustaba agarrar el diario cuando había diario papel y elegir un partido y a ver esos partidos. No se puede hacer que, más eso. ¿Vos sabés que yo lo hacía eso? Yo iba a ver Argentino Juniors, por ejemplo. Claro. Me gustaba sí. cómo jugaba, pero estoy hablando hace sí. 20 años. Sí, yo agarraba, bueno, ¿con quién juega la sí. ¿Con quién juega Gimnasia sí. o Estudiantes o Lanús sí. o Banfield? Y me iba sí. a la cancha y mira, juega sí. Banfield. Hay un partido lindo. Ir a la cancha sí. sin ser hincha de ningún equipo, sí. para disfrutar del espectáculo. Sí. Te digo sí porque lo hacía. Y bueno, y hoy con a mí me llama mi abuelo, preparamos la vianda, todo, y hoy es imposible hasta sacar entrada a unos equipos. No. Por ejemplo, ir a la cancha Independiente, a ver un partido lindo, imposible entrar, la de Racing. River y Boca, hay que olvidarse de poder ir. Pero eso está bueno lo que decís, que terminó siendo más económicamente selectivo el fútbol, y, ¿no? A ver, uno a la cancha River no puede ir si no es socio, si no sí. tiene está en una sí, aplicación. Sí. Boca también, Independiente Racing tampoco. Yo no puedo ir a ver a Racing o Independiente cuando quiero. No, esos equipos que tienen fama. Sí. Fama y plata no puedo. Sí. Por ahí, no sé, digo, por ahí, no sé, Estudiantes, no sé, Gimnasia, no sé, otros equipos, pero. No, yo era más de ir para el lado de Capital. Sí, pero bueno, no sé, yo tampoco sé cómo ir sobre la hora a un partido, sacar una entrada en la boletería, no sé si se puede hacer hoy, con tanto operativo policial y demás. En la B. En la, sí. Bueno, un saludo grande, gracias a todos los oyentes, mandamos un saludo a Andrea, que se ponga bien para el miércoles que viene. Por favor, y acá estaremos fieles. Firmes como Rulo Estatua. Próximo miércoles. ¿Eh? Gracias a Walter y nos vemos. FM Sur. La primera en escucharte.